Bueno, la educación básica fue de mis padres, de mi mamá. Conservamos el idioma materno. Siempre lo enseñamos, nos lo aprendimos en la casa. Los primeros meses o días de llegada mía a la escuela fueron traumáticos, muy traumáticos, puesto que uno tenía el atuendo, la vestimenta, que es una ruana, un capizayo, y un pantaloncito corto, la jigra y el resto nada más, sombrero, y ese era nuestro atuendo. Con ese atuendo llegué a la escuela y fue un contraste muy fuerte, porque uno encontrarse un escenario totalmente diferente con la presencia de uno. Todo el mundo lo mira raro a uno, lo aísla, no obstante de haber gente de la comunidad nuestra también. Pero son situaciones difíciles porque la escuela estaba conformada por campesinos, por afrocolombianos y por nosotros que ya tenían otro nivel de estadía. Cuando yo llegué, llegué descalzo, con mi capizayo, con mi jigra, mi sombrero, y prácticamente fui uno de la burla de todo el escenario. Bueno, ese primer momento, ese choque, ese emocional muy fuerte. Por el otro lado, ya el proceso de aprendizaje, porque cuando yo llegué enseñaban monjas, y cuando no enseñaban monjas enseñaban misioneros, que le prohibían absolutamente hablar el idioma nuestro. Cuando yo llegué a la escuela no hablaba muy bien el español, me costó muy trabajo, los castigos muy fuertes porque ellos no entendían la lógica nuestra, o la idea era que uno se adaptara a lo que ellos enseñaban. Castigos mucho, por ejemplo, colocarlo a uno de rodillas sobre granos de maíz o sobre arena o sobre piedras con ladrillos en las manos son castigos durísimos. Por el solo hecho de uno hablar el idioma nuestro, por el solo hecho de uno compartir con la gente de uno y no integrarse con el resto de personas. Los otros castigos fuerte o golpes fuertes con las reglas en la cabeza, alada de pelo, alada de oreja, o peñiscos, durísimos los castigos en ese entonces. Muy duro porque venía de un mundo totalmente diferente, me encuentro con otro mundo, me encuentro con otro proceso de enseñanza, donde ya no es la parcela, ya no es el papá y la mamá, ya no somos los hermanos, es otro grupo de personas con una persona dedicada a enseñarle a uno, pero con otros métodos de trabajo totalmente diferente a lo que uno se aprende. Entonces es un contraste muy duro que de todas formas quedan marcados en uno. Pero bueno, lo superamos, terminamos la primaria muy bien. Fui uno de los alumnos más sobresalientes cuando terminé el quinto grado de primaria. Afectivamente, uno de los profesores de muy avanzada edad se encariñó conmigo de tal manera que me impulsó a seguir adelante, me llevaba a su casa, me daba clases particulares, me enseñó mucho, me entusiasmó mucho, pero mis papás, por la carencia de recursos económicos, no pudimos hacer todos los consejos que nos daba el docente con el cual terminé mi primaria. El bachillerato lo hice en Santander de Quilichao, también muy difícil porque es otro escenario. Si la escuela allí es un escenario complejo, la ciudad en ese entonces era más complejo todavía, era otro mundo totalmente diferente. Sí, claro. No, muy poco. No había prácticamente indígenas. Y duro porque los carros uno lo veía de vez en cuando subían a las veredas. Muy escaso porque la gente donde yo vivía bajaba a mercar al pueblo en bestias. Entonces uno no veía casi carros por la región. Bajar al pueblo es otro mundo porque si yo había bajado una o dos veces acompañando a mi abuelo a mercar, fue mucho la estadía mía en el pueblo y ese fue otro choque y otro contraste para mí. Situación que no la soporté y me salí de estudiar. En ese entonces, pues los papás muy severos, de castigos, y eso me hizo y que yo viviera más con mi abuela que con mis padres, porque los padres son muy severos en ese tipo de situación y las abuelas son más condescendientes con uno. Entonces yo prefería irme a estar con mi abuela, me consentía, me protegía de mis papás porque la autoridad en la familia Nasa está casi que en los abuelos. Entonces yo ahí tenía un amparo y un refugio donde guardarme y protegerme de las sanciones de mis padres. Después ya de adulto decidí terminar mi bachillerato. Se presentó la situación de ejercer cargo, no pude y he estudiado de manera así discontinua. Lo que soy lo debo a que soy muy estudioso, leo mucho, observo mucho, hablo mucho, converso mucho y aprendo de todos los contextos de donde voy llegando. Eso me ha ampliado pues el mundo, el pensamiento, la relación, la interlocución con la gente. Y prácticamente la formación mía, tanto académica y de liderazgo, lo hemos hecho en este proceso, que para nosotros, pues este también es un escenario de formación y cualificación. El resto lo he aprendido con mi esposa, ella es docente y me enseña mucho. Es profesora de lenguas extranjeras, de lenguas modernas, inglés, francés, y ahí pues compartimos, me enseña mucho, he aprendido mucho, me he cualificado mucho con la presencia de ella, y ahí vamos pues en esta lucha conjunta.